Bueno, después de tan larga presentación, ya te aburrieron, esperemos que el contenido de la conferencia sea más entretenido, y si falta todo un libro, un artículo, no me importa, pero como faltaba un hijo y casi dos, bueno, valga la aclaración, son siete hijos y uno que viene en camino. Esto sí, será son palabras mayores de eliminar un hijo. Bueno, el tema de esta conferencia es sobre la Revolución de Mayo. Sí, me han dicho algunos que hay un grupo bastante importante de hermanos chilenos, no sé si están presentes, ¿dónde están? Ah, bueno. Especialmente para ellos y para todos, si bien estamos hablando acá de la Revolución de Mayo en el Río de la Plata, este fenómeno de lo que ocurrió hacia el año 1810 es un fenómeno americano, ¿sí? Esto que ocurrió, y a veces es uno de los graves errores, por lo menos acá en la Argentina, no sé si en Chile se cometerá el mismo error, es estudiar estos temas sin tener en cuenta el contexto americano, y entonces uno no entiende nada. Porque si yo estudio la Revolución de Mayo desentendiéndome de la historia del resto de América y fundamentalmente del Imperio Español, de cuanto formamos parte, y no puedo entender nada. Lo mismo pasa si estudio la Revolución en Chile sin prestar atención a lo que ocurría en el resto de América y en todo el Imperio Español. Entonces, esa es la primera aclaración. Vamos a hablar puntualmente de lo que ocurrió acá, pero esto que ocurrió acá es lo mismo que ocurrió en toda América. Y la segunda aclaración en el subtítulo de la conferencia decía la interpretación revisionista de estos sucesos. Cuando hablamos de revisionismo histórico en la Argentina, nos referimos a la escuela historiográfica que nace alrededor de la década del 30 del siglo XX, alrededor de 1930, y que se propone revisar la historia, de ahí su nombre, tratando de desempolvar algunas cuestiones que sobre todo la historiografía liberal había tergiversado deliberadamente acerca de nuestro pasado. Hay algunos antecedentes a la escuela revisionista, que pueden ser Ernesto y Vicente Quesada y Adolfo Saldías, que ya para fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX hacen una revisión de lo que se venía diciendo hasta ese momento sobre otra época polémica, que es la época de Rosas. Y bueno, ya hacia el año 30, conformado por una escuela historiográfica, va a ser un grupo muy importante de historiadores que van a empezar a revisar nuestra historia, ya no solo la época de Rosas, sino todo lo que se ha dicho de historia argentina, sobre todo con los historiadores liberales, que eran la historia oficial hasta ese momento. Hago esta aclaración porque por ahí en el mundo la palabra revisionismo histórico se liga a otra corriente historiográfica, que es la que con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo naciendo en Alemania y después se va a extender a otros lugares del mundo, va a revisar lo que se dice sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Y, bueno, va a llegar un momento que hasta va a ser condenada legalmente hasta el día de hoy en Alemania, el revisionismo histórico respecto de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial está prohibido. O sea, no se puede revisar en sí solo, no se puede decir nada que no sea lo que ha dicho la historia clásica sobre esos acontecimientos. Pero entonces, valga la aclaración porque este revisionismo histórico argentino es muy anterior a ese proceso que se da en Alemania. Acá surge a comienzos del siglo XX y por lo tanto tiene otro contenido. Más bien lo que procura es desenvolver la historia y separar la verdad de la falsedad en cuanto a lo que ha dicho la historia liberal. El tema de la Revolución de Mayo, de la Revolución de Autonomía y de Independencia hispanoamericana es un tema polémico. probablemente el primero de los temas polémicos de nuestra historia. Fíjense ustedes que los historiadores han llegado a decir cosas diametralmente opuestas. Algunos historiadores afirman que estas revoluciones fueron revoluciones antimonárquicas y republicanas, mientras que otros historiadores dicen, por el contrario, que fue un acto de fidelidad y de lealtad a la corona española. O sea, miren ustedes, estas dos posiciones son exactamente lo opuesto. Hay historiadores que dicen que fue un suceso popular, ¿sí?, que fue el pueblo que quería saber de qué se trataba, el que llevó adelante los acontecimientos revolucionarios. Mientras que hay otros historiadores que dicen que en realidad fue la obra de una minoría decidida, que tenía conciencia clara de la gravedad del momento que se estaba viviendo y que fueron ellos los que llevaron adelante este proceso. Hay historiadores que han dicho que estuvo inspirada en las ideas revolucionarias de la Revolución Francesa y de la Ilustración, mientras que otros historiadores sostienen exactamente lo contrario, que estuvo inspirada en la tradición española y en las leyes vigentes en el Imperio Español. Como verán ustedes, por lo tanto, es una cuestión de bastante difícil solución, porque lo que se ha dicho sobre los mismos acontecimientos es muy contradictorio. En honor al tiempo no vamos a repasar todo lo que los diferentes historiadores han ido diciendo sobre estos acontecimientos, y sí nos vamos a detener en una obra relativamente reciente, que es este libro de Enrique Díaz Arauco, llamado Mayo Revisado, del cual se ha publicado el primer tomo. La obra está compuesta por tres tomos, bueno, recién se ha publicado el primero. Esperemos que a lo mejor este año, a raíz del bicentenario, se puedan publicar los dos restantes. ¿Por qué vamos a trabajar en base a este libro? Porque el autor ha esclarecido estos aspectos que recién denunciábamos y varios aspectos más relativos al proceso revolucionario, y bajo su crítica han pasado los principales autores, tanto del liberalismo como de las escuelas de izquierda, nacionales y extranjeros, y también va a resaltar el autor lo que han ido diciendo los historiadores revisionistas, por lo menos desde 1950 en adelante, y que en su mayoría muchas de las cosas que han dicho son insuperadas todavía, o sea que no hay nadie que haya dicho algo con mejores fuentes o con mejores pruebas, y sin embargo, ignorado por la mayor parte de la población. De todos modos, la obra de Díaz Arauco ha hecho mucho más que una simple recopilación de lo que se ha dicho hasta ahora, porque el autor ofrece además su visión clara, completa, documentada e integral de los hechos que el autor considera verdaderos, y esclarece además el valor de estos hechos y las causas acerca de su tergiversación. ¿Por qué se ha tratado de cambiar, sí, la verdad sobre estos hechos? Dice Díaz Arauco que los historiadores liberales crearon una especie de leyenda, o del dogma de Mayo, como es el nombre del libro de Esteban Echeverría, que se ha venido transmitiendo con insistencia machacona, dice, desde Caseros en adelante. O sea, posteriormente a la caída de Rosas, con la implantación del liberalismo político en el país, se ha transmitido esta aparentemente única versión de la historia. Y dice el Villarroso que se podría reducir a una serie de eslogans que para todos van asociadas a ciertas imágenes gráficas que tenemos grabadas en nuestra conciencia. Y entonces, bueno, cada uno de estos errores se corresponden con una imagen que tenemos grabada a fuego en nuestra memoria. Uno de estos eslogans sería que el 25 de mayo de 1810 rompimos la cadena tanto como acabamos del dominio español. Y sí, la imagen es romper las cadenas, prácticamente no hay ocasión, no hay acto, no hay monumento que no tenga esa imagen. La segunda premisa o logro sería que el principal protagonista de la revolución fue Mariano Moreno y los que se reunían en el café o en la caballería de Vieques, era el grupo liberal, incluido de la idea de la revolución francesa, los que llevaron adelante la revolución. Y la última, la más gráfica tal vez de todas, Federico Beruti repartiendo carapelas en una plaza llena de gente bajo la lluvia, los paraguas y todo el folclore en gusto para correspondiente. Bueno, por eso dice que es necesario que vayamos revisando cada una de estas imágenes que tenemos acerca de nuestra primera fiesta patria. Una plaza llena de gente con Frenchy Beruti repartiendo carapelas bajo la lluvia, los paraguas y todo lo demás. Dice que esta imagen, ahí ustedes verán, no se ve muy bien, no solo porque es de día, sino porque la imagen es borrosa, porque se trata de una pintura bastante antigua que no se conoce con certeza que el autor es el italiano Seferino Carnacín o el catalán Francisco Fortuny. Pero bueno, en el siglo XX, algunos de estos dos pintores, a partir de la lectura del libro La Gran Semana de Mayo de Vicente Pérez López, hicieron este cuadro. Y de este cuadro se sacan todas las imágenes posteriores, las que vienen en la revista Link, en la revista G, en el Radio Quito, que muestra esta imagen, una gran cantidad de gente reunida frente al cabildo, con paraguas, la lluvia y todo lo demás, y bueno, Frenchy Beruti repartiendo las escarapelas no se alcanza a ver en la pintura. Es tal vez lo más fácil de resolver, digamos. Por empezar, los paraguas no existían tal como nosotros los conocemos ahora, sino que eran una especie de enormes sombrillas, que pesaba más o menos unos 5 kilos, y se viajará a menos que hubiera habido una lluvia tremenda y gente muy forzuda para cargar los paraguas, es poco probable que la gente saliera con esta clase de paraguas a la calle. Recién en 1916, los franceses idearon el sistema de varillas que tienen los paraguas actuales, con lo cual lograron aliviar el peso más o menos en 2,5 kilos, que era el peso, tampoco era muy para salir al cambio con los años. Las tintas que repartían Frenchy Beruti no eran escarapelas celeste y blanca, que eso va a ser muy posterior, sino unas tintas blancas con el retrato de Fernando VII que habían sobrado del acto de juramento de fidelidad al rey. Y no es un dato menor, porque entonces, si en esta primera ocasión lo que se repartieron fueron estas cintas con el retrato de Fernando VII, eso obliga a replantear lo que pensamos acerca de eso, aquello de que era una rebelión antimonárquica y que lo que se quería era cortar con el rey y demás, parece no ir muy de la mano con esto de repartir estas cintas. Bueno, tampoco había certeza de que lloviera, parece que toda la semana fue lluviosa, pero que la mañana del 25 también, como dice la red, el sol venía asomando y no parece que no llovió la mañana. Sí hubo lluvia hacia la tarde, pero no parece muy seguro, tampoco es lo más importante. Sí. Bueno, como dice el autor, entonces dice lo que deberíamos hacer es sustituir esta imagen del pintor extranjero por esta de Pellegrini, el padre del que después fuera presidente de la Argentina, donde vemos al cabildo solo, ¿Por qué? Porque además de no ser cierto todo lo que ya dijimos recién, la gente que había en la plaza no era tanta como para que, aunque la lluvia hubiera sido torrencial, no pudiera refugiarse en el interior del camino. En el interior del camino o en la galería del camino entraba perfectamente la gente que estuvo ese día en la plaza. Si ustedes recuerdan, el cabildo era la institución durante toda la época hispánica, la institución vecinal de cada ciudad. En cada ciudad había un cabildo, ¿sí? Acá en San Rafael, por ejemplo, no había cabildo porque no era ciudad, pero todas aquellas localidades que tenían el rango de ciudad tenían un cabildo. Y era la institución vecinal, donde se reunían los vecinos, no cualquiera era vecino, había que tener, reunir determinadas condiciones para ser considerado vecino, y entonces en el camino se resolvían los problemas de esta pequeña comunidad. ¿Cuáles eran las condiciones que había que tener para ser vecino? Y había que tener propiedades o familia. Algunos historiadores dicen que había que tener propiedades, una interpretación economicista de la participación, solamente que tenía dinero podía participar. Bueno, no es así. En realidad, o había que tener bienes o había que tener familia. Podían no tener bienes, pero teniendo familia sí era considerado vecino del camino. ¿Por qué? ¿Por qué se pedía esto? Porque la persona que tiene bienes o aquel que tiene familia está involucrado en los destinos de esa comunidad. Y el que es soltero, como la mayoría de ustedes, fácilmente vive acá y mañana va a vivir a otra ciudad y sin mayores complicaciones se traslada de un lado a otro. El que tiene bienes o tiene familia, bueno, la cosa se le complica. Por lo tanto, su interés en que a esa comunidad a la que pertenece le vaya bien, progrese, mejore, es muy fuerte. Entonces, eso era lo que se pedía para la participación en el cabildo. Fíjense que ese día, el 25, bueno, el día del 22 de mayo, cuando se hizo el cabildo abierto era una asamblea por la cual se reunían todos los vecinos, no solo los que habían sido elegidos para las tareas habituales, eso es el cabildo ordinario, o sea, de todos los vecinos se elegía alguno que era los que cumplían funciones de manera permanente. Por ejemplo, acá en el caso nuestro de Mendoza, no sé si tal vez en Santiago pasaría algo similar, era frecuente que se llamara cabildo abierto cuando había escasez de agua. Vieron, hasta el día de hoy no pasa, que si en el invierno no nieva bastante, en el verano escasea el agua. Entonces, una de las causas más frecuentes para reunión de cabildo abierto aquí en Mendoza era este problema. Si no había buena cantidad de agua en el verano, bueno, se reunían en el cabildo los vecinos y decían, a ver, ¿cómo hacemos para repartir el agua? Y entonces, bueno, se reducía el horario, los turnos que le tocaba a cada uno para usar el agua. El 22 de mayo de 1810, en el cabildo de Buenos Aires, se llamó cabildo abierto ante las noticias que llegaban de España. En este cabildo abierto debían haberse repartido unas 600 invitaciones a los vecinos, solamente se repartieron 450, y de las 450 personas invitadas asistieron a la asamblea 255. Por lo tanto, verán ustedes que evidentemente el edificio del cabildo alcanzaba para albergar a estas personas. ¿Sí? En la plaza no había gran cantidad de gente de lo que nos muestra aquella pintura. La segunda imagen que tenemos, el principal protagonista de la Revolución de Mayo, Mariano Moreno. Este señor con el cual se asocia permanentemente la Revolución de Mayo es uno de los primeros liberales, o de los primeros liberales que llegaron a tener protagonismo político en el país, Y entonces, bueno, inmediatamente la historiografía liberal lo asocia como la principal persona, ¿no?, de la Revolución de Mayo. Dice Díaz Arauzo que hasta la década de 1850, fíjense ustedes, los 40 años posteriores, a estos textos no se hablaba de Mariano Moreno como nada importante. Sí, el único que había hablado de él era su hermano, Manuel Moreno, que había escrito sobre él, obviamente porque era su hermano, pero el resto de la gente no había dado demasiada importancia a la figura de Mariano Moreno. ¿Cuándo se va a empezar a reivindicar el protagonismo de Mariano Moreno? Recién con el triunfo político del liberalismo, hacia 1852, y sobre todo con el 1861. Fíjense que esa pintura, no se ha alcanzado. La deben haber visto alguna vez, en donde están discutiendo dentro del cabildo, la pintura sobre el cabildo abierto del autor Subercazó. Aparece, y busca la pintura, van a ver que adelante, en aquel extremo del cuadro, es una pintura que está bastante oscura, porque es un óleo que tiene muchos años. Aparece una figura oscura, sombría, que está sentado así mirando para abajo. Bueno, este es Mariano Moreno. Y la verdad es que ese pintor le acertó, porque dice su propio hermano Manuel Moreno, que escribe haciendo la alabanza de Mariano, que tuvieron que obligarlo a ir al cabildo abierto del 22 de mayo. Que tenía tanto miedo, no sé qué cosas imaginaba Mariano Moreno que iban a pasar, y él participaba del cabildo, que no quería ir. Y de hecho ni siquiera abrió la boca. De todas las opiniones, lo que se discutió ese día, Mariano Moreno no dijo nada. ¿De dónde nos viene entonces que esto de presentarlo como la figura principal? Fíjense, prácticamente en todas las imágenes, estos son los miembros de nuestra primera junta de gobierno, en todas las imágenes aparecen, el que está en medio, Cornelio Saavedra, el presidente de la junta, y estos dos que están en grande, de este lado Manuel Moreno y de este lado Manuel Belgrano. Manuel Belgrano era vocal, como, excepto el último, que fue Juan José Paz, con otros secretarios, como todos los demás. Mariano Moreno era secretario, y era el segundo secretario. Ahora fíjense, la imagen aparece como si fuera tan importante como un vocal. En aquella otra imagen vemos a Cornelio Cabrera en el medio, Mariano Moreno y Juan José Paz a cada lado. Está igual, Cabrera el primero, el que está en el medio, Mariano Moreno, y al lado de nuestro secretario. Entonces, y aquí en cualquier imagen que busquemos, o en los libros de texto, aparecen los secretarios en primer lugar. La Junta era un gobierno colegiado que tenía un orden jerárquico, un presidente, 6 vocales ordenados, primer vocal, segundo vocal, tercer vocal, cuarto vocal, y 2 secretarios también ordenados, primer secretario y segundo secretario. Mariano Moreno era el segundo secretario. O sea que realmente es parte de esta tergiversación el poderlo, si no en lugar no importante, en segundo lugar, cuando en realidad era solamente un secretario. Ahora, ¿de dónde viene? ¿Para qué? ¿Por qué esta tergiversación histórica? Lamentablemente, lamentable para la patria, como dice don Julio de Azusa, a poco de iniciarse la empresa por el gobierno propio, los ideólogos prevalecieron sobre los prudentes. Imbuidos de las ideas que habían triunfado con la Revolución Francesa de 1769, no tardaron en sesgar la línea del comienzo para orientarlo todo en sentido opuesto. Ruptura con la tradición hispánica, prematuro anticlericalismo, centralismo exagerado, excesiva severidad con los disidentes, porteños o provincianos, preocupación por la forma de gobierno antepuesta al celo por los intereses concretos, o sea, la soberanía de la comunidad que dirigían. Fíjense ustedes, este proceso usurpatorio no fueron los liberales los que hicieron la Revolución de Mayo, pero sí se la robaron, usurparon la revolución que no habían hecho para darle otro sentido y otra finalidad. Y el que inició este proceso fue Mariano Moreno. Esto que dice y resulta que estos liberales anteponían los intereses ideológicos, la forma de gobierno, por sobre los intereses concretos, es muy claro y pasó a lo largo y a lo ancho de toda América. Fíjense que en general los liberales, más que hablar de independencia, utilizaron la palabra emancipación, asociándola con la libertad del esclavo. Emancipación, que era la carta que recibía el esclavo, que recibía la libertad. Y a ellos les preocupaba más eso, liberarse de la cultura heredada, de la herencia cultural recibida de España y sobre todo de la religión católica, que la independencia política en sí. En el caso de nuestra historia argentina, la independencia se declara en 1816 y unos cuantos años después de la independencia, en 1819, cuando se está discutiendo la primera constitución, hay comisionados del Congreso que está discutiendo la constitución que se envían a Europa a ver si consiguen algún miembro de la familia de Borbón que quiera venir a gobernarlo. O sea que la independencia política, aun cuando ya había sido declarada, no les importaba demasiado. Más bien lo que ellos querían era emanciparse, liberarse de la tradición cultural, de la herencia cultural y de la religión católica recibida por la vía de España. Dice Díaz Arauco que cuando llegó el momento de nuestra independencia, si nosotros nos separábamos del padre, que era el rey, con mayor razón, para no quedar guachos, para no quedar huérfanos, debíamos reforzar nuestra filiación con la madre, y la madre era la iglesia. Eso era lo que querían los políticos tradicionales, conservadores, si se quiere. No así los liberales, que les preocupaba más emanciparse de la madre iglesia que del padre rey, porque en definitiva los reyes borbones del siglo XIX, varios de ellos fueron masones, liberales, de modo que, digamos, tenían mayor afinidad ideológica con ellos que con la madre iglesia. Y bueno, si Mariano Moreno no fue el verdadero protagonista de la revolución, entonces, ¿quién fue el verdadero protagonista? Y hay que decir que el primer verdadero protagonista fue Cornelio Saavedra, el presidente de la primera junta de gobierno. Hay otro historiador, Antonio Carmonetto, que dice que si él tuviera que elegir cuatro sustantivos para definir a Cornelio Saavedra, usaría esas cuatro palabras: honor y valor, hidalguía y heroicidad. Cornelio Saavedra era licenciado en teología. Sin embargo, cuando en 1806 y 1807 se producen las invasiones inglesas en el Río de la Plata, él no duda un instante en presentarse a servir a su patria. Y así es que se va a integrar en las primeras milicias que se constituyen en Buenos Aires y va a ser uno de los fundadores y el conductor del regimiento de Patricios. Que va a tener una acción destacadísima en las invasiones inglesas y va a ser el principal protagonista de los hechos de mayo de 1810. Fíjense ustedes cómo habrá sido la acción de los patricios en las invasiones inglesas, que cuentan que uno de los prisioneros ingleses que queda muy mal herido después de la segunda invasión, al terminar derrotados los ingleses y cuando se retiran, es tomado por los patricios, que tratan de hacer lo posible por curarlo. Tenía muchas heridas, bueno, lo cuidan y demás, pero no logran salvarle la vida. Y estando ya pronto a morir, este hombre pide ser enterrado en el cuartel de Patricio, porque dice, quiero que mi cuerpo, mi resto descanse en la tierra de aquellos valientes que han salido a la victoria sobre nosotros. Y así que sucede como ha sido el comportamiento de aquel regimiento para que hasta el enemigo fuera capaz de reconocer el valor, la heroicidad y la hidalguía de aquellos que lo habían vencido. Bueno, este hombre fue el principal protagonista de los hechos de 1810. La revolución para él fue un acto de lealtad y de definición política, de conservación de la identidad y de fidelidad al origen. Por eso es que él explica que la revolución se debe atribuir a los hechos ocurridos en España. Dice textualmente Cornelio Saavedra, a la ambición de Napoleón y a la de los ingleses de querer ser señores de esta América se debe atribuir la revolución de mayo de 1810. Y no al afán de los ideólogos, no a algunos presumidos de sabios y doctores que en las reuniones de café y sobre la carpeta hablaban de ella. O sea, no fueron los que hablaban de la revolución los que en realidad la llevaron a cabo, como suele suceder siempre, sino aquellos que efectivamente se arremangaron y se animaron a poner en juego sus vidas. Evidentemente un hombre que así se expresaba y así actuaba se iba a ganar la enemistad de los liberales, y por eso los morenistas primero, los que iban hablando después, todos ellos estanquilizantes, desarraigados de la realidad del país, no aceptaban la altura moral de hombres como Saavedra. Incluso hay otro historiador, San Martín de Cuc, que dice que la diferencia capital entre los actos de Saavedra y los actos de Moreno estaba en sus diferentes ideales éticos. Mientras para los liberales el pontífice máximo de la moralidad era Maquiavelo, o sea, el fin justifica los medios, para Cornelio Saavedra, un hombre prudente, era todo lo contrario. Cada acto, cada decisión política implicaba en su fuero interno una cuestión de moral, una cuestión de conciencia, y así evaluaba cada uno de los actos que iba a realizar. Dicen que alguna vez quisieron sobornarlo para que dejara la primera línea de combate, y que él respondió haciendo gala de su honor y dignidad con esta palabra: yo no me vendo, ni por dinero alguno prostituyo mi honor y buen nombre. Desprecio las amenazas que me hacen porque confío en que el mismo Dios nuestro Señor, que porque quiso me dio la vida, me la defenderá también en adelante y la conservaré hasta que sea su santa voluntad. Este era, Cornelio Saavedra, el hombre que la historia, la historiografía liberal ha querido empequeñecer limitándolo apenas a un retrato. Bueno, y del lado más cercano que me llamo a lo que leí. Entonces, ¿qué fue la revolución de mayo? No fue nada de esto que nos habían dicho que fue. ¿Qué fue? A ver, la versión liberal, la leyenda liberal, la prensa ideológica, como le dice Díaz Arauco, dice que el 25 de mayo rompimos la cadena. A ver, hay que empezar por analizar qué querría decir esto de romper las cadenas. A ver, como ya están medio aburridos, ahora van a hablar ustedes. ¿Qué querrá decir esto de romper las cadenas? A ver, si alguno se anima a levantar la mano, los que están en el fondo, que está así de mujer. A ver, ah, ya de alguna manera, bueno, sí. Dejar de defender. A ver, ¿con qué otra cosa se puede asociar? Con un liberal. Con un liberal. ¿Liberarse? ¿Quién se libera de cadenas? ¿Quién está encadenado? Un esclavo o un preso. ¿Sí? Un prisionero, un esclavo, está encadenado. Romper las cadenas vendría a poder decir entonces liberarse de una esclavitud, dejar de depender de alguien. Por lo tanto, si éramos esclavos y recibíamos la libertad, o si dejábamos de depender, vendría a ser algo más o menos así como independencia, ¿o no? ¿Sí? Dejar de depender es lo mismo que independencia. Yo le digo a mis alumnos, que esto es algo que hay que estudiar muy bien, porque no vaya a ser que alguien venga y nos diga, y bueno, de todos los feriados, si tienen los feriados, tienen el del 25 de mayo que romper la cadena, y el del 9 de julio que es independencia, y los dos que celebran lo mismo hay que sacar un feriado. Así que para poder controlar los dos feriados tenemos que estudiar muy bien cuáles son las diferencias. No sé quién tiene también tienen los feriados. ¿Debe ser que no tienen de la patria vieja? No, solamente uno, que es el 18 de septiembre, en el cual se celebra la primera junta y la nueva junta nacional. Claro, que es la de la patria nueva. De la patria vieja no tiene ningún feriado. No, claro. No. La primera junta viene el 18 de septiembre. Por eso, pero eso de la patria vieja o la nueva. Bien, para los argentinos, lo de patria vieja y patria nueva en Chile, es porque ellos tuvieron una primera revolución donde se formó una junta similar a lo que pasó con nosotros acá en el año 1810. Pero después de eso hubo una reconquista por parte del poder del rey, ¿sí? Por lo tanto, eso son la mayoría de los emigrados que recibimos, sobre todo acá en Mendoza. Y los que habían estado en este primer gobierno, que ellos llaman la patria vieja, tuvieron que irse del país. Y la mayoría de ellos vinieron acá a la Argentina. Habían escuchado hablar sobre todo de Bernardo O'Higgins y de los hermanos Carrera. Posteriormente, que eso los argentinos sí lo han escuchado hablar, cuando Juan Martín Portales quedó en el sistema, con el aporte de todos estos inmigrantes chilenos, bueno, cruza la cordillera y entonces se produce lo que llaman la patria nueva, que es la restauración del gobierno autónomo. Fíjense ustedes que eso lo dice el otro libro, Díaz Arauco, el libro sobre San Martín, que los argentinos tenemos la muy mala costumbre de abandonando a San Martín en la cordillera. Si nos ocupamos de San Martín hasta que llega la cordillera. Una vez que cruza, parece que ya fue otra historia y que no tiene nada que ver con nosotros. Con suerte, dice, en algún caso lo acompañamos hasta Chile y casi nunca hasta Perú. Y hacemos muy mal, porque si pensamos que los tres grandes libertadores de América, Agustín de Iturbide en México, Simón Bolívar en la parte norte de América del Sur y José San Martín en la parte sur de América del Sur, lo que pretendían era una gran nación americana, bueno, hacemos muy mal al desentendernos del resto de la historia de América. ¿Sí? Está bien que uno tenga en cuenta la historia de lo que después fue la propia nación, pero todo este proceso de la revolución y la posterior independencia es una historia americana. Y entonces deberíamos seguir, por lo menos la guerra de la independencia, hasta que termine el Ayacucho, el Alto Perú, o hasta Bolivia en el año 1824. Nosotros, particularmente acá en la Argentina, nos desvinculamos de eso y creemos que la independencia es un acta que se hizo por escrito y se firmó en 1816 en un momento y nada más. Y sí, fue un acta, pero ese acta fue acompañado del sacrificio enorme de varias generaciones de americanos que dieron su vida por sostener esta decisión y que recién terminó esta guerra de 1824. Es que debemos empezar a pensar nuestra historia en grande, en términos americanos. Bueno, volvemos a esto de las cadenas. Por lo tanto, si romper las cadenas es más o menos lo mismo que independencia, entonces no se entiende por qué tenemos dos fechas patrias. Porque además pensemos que lo que va de mayo de 1810 a la declaración de la independencia del 9 de julio no son una idea, sino que son 6 años, ¿sí? Porque el 9 de julio es 1816. Por lo tanto, lo que pasó en 1810 debe ser algo distinto de lo que ocurrió en 1816. En realidad, los historiadores liberales han hecho una enorme organización jerárquica de causas y qué sé yo, de estos hechos, y por ahí el árbol ha tapado el bosque, no nos ha dejado ver lo más importante. Si algo fue causas de esta revolución que ocurrió no solo en el Río de la Plata, sino en toda América, fue la gravísima crisis que estaba viviendo el Imperio Español. Por lo tanto, no tiene nada que ver con esto romper las cadenas, no estábamos altos del gobierno español. Piensen ustedes, por ejemplo, una de las falsedades que se han dicho es, respecto a ese punto, es que los criollos estaban cansados porque no tenían acceso a los cargos políticos. Bueno, si pensamos que en toda América, más o menos, hay diferencias según la ciudad, pero los números generales para toda América la entre los blancos, que eran los que ocupaban los cargos políticos, el 95% eran criollos y el 5% eran españoles peninsulares, o sea, nacidos allá en España. De modo que todos los cargos, en su mayoría, estaban ocupados por criollos. Es cierto que los reyes Borbones, que empiezan a gobernar el Imperio Español a partir del siglo XVII, imponen una política diferente de la que habían tenido los austrias o absurdos durante el siglo XVI y XVII. Para decirlo en pocas palabras, los austrias o absurdos habían tenido una política federal de gobierno. Ellos habían entendido la monarquía como se entendía en la Edad Media, como una plurimonarquía, donde los diferentes reinos que tenían su autonomía, sus propias leyes, sus características propias, se unían en la persona del monarca. No dependía un reino de otro, sino que todos dependían del mismo rey. Y así como la Edad Media, la corona del emperador era donde materialmente, simbólicamente, se unían los diferentes reinos del imperio, y por eso en la corona del emperador había distintas piedras preciosas, y cada una de estas piedras representaba uno de los reinos del imperio. De la misma manera, en el Imperio Español de la época de los austrias, los reinos se unían en la cabeza, en la corona, en la persona del monarca. Y no había dependencia de un reino respecto al otro. Los Borbones, de origen francés, que empiezan a gobernar en el siglo XVIII, que es la misma familia que todavía hoy el rey de España actual, el rey Juan Carlos, pertenece a la familia de Borbón, habían intentado un imperio centralizado, donde entonces el absolutismo del rey era mucho mayor, las leyes eran iguales para todos los reinos, y había una legión de funcionarios que iban pasando de un lugar a otro. De todos modos, aún con este intento, como les estoy diciendo que el porcentaje de población criolla era del 95% y los españoles europeos apenas llegaban al 5%, lo mismo, digamos, la mayoría de los cargos los representaban españoles americanos o criollos. Piensen ustedes, por ejemplo, acá en el Río de la Plata, con el suceso de las invasiones inglesas, hasta se había llegado a cambiar al virrey, ¿sí? Por juzgar que la acción de Sobremonte no había sido la adecuada. Bueno, primero se lo había dispuesto de cargo, después se lo terminó poniendo prisionero, despojándolo totalmente de su derecho y mandándolo en un buque español, ¿sí? Y de alguna manera el virrey Liniers, antes de que llegara el nombramiento hecho por el rey, había sido prenombrado por el cabildo, por las autoridades locales. O sea que hasta qué punto esta dependencia era tan fuerte, tan evidentemente no era como la de un esclavo, no era como la de un prisionero. Por eso, en realidad, lo que hay que pensar, si nuestra autonomía, que esto fue lo que ocurrió en 1810, hay que sustituir la palabra emancipación, independencia, romper las cadenas por esta de autonomía. ¿Qué quiere decir autonomía? A ver, a mí que mismo son que me estudió aquí. Bien, autónomos, la propia ley, la propia norma, darse a sí mismo la propia norma. Eso fue lo que ocurrió con las revoluciones hacia 1810. Se constituyó un primer gobierno autónomo, que tenemos la propia norma. Fíjense que hasta, en cierto sentido, en el caso nuestro, por ejemplo, en el caso de Argentina, muchas de las leyes de la época hispánica se conservaron hasta la Constitución de 1852. O sea que se formó un gobierno autónomo, pero hasta las leyes, muchas leyes se siguieron conservando las mismas leyes de la época hispánica. Yo lo comparo con la vida de una persona. Este bebé que tengo yo acá adentro, que es un ser independiente de mí, es otro ser, sin embargo, si yo dejo de comer, nos morimos los dos, ¿sí? La dependencia de un bebé que está en el seno de su madre respecto de la madre es muy grande. Aún después de nacer, un bebé recién nacido depende absolutamente de los cuidados de alguien, del alimento, que lo aliven, que no, no puede sobrevivir. A diferencia de otras especies animales, el hombre depende mucho más y durante mucho más tiempo de los cuidados de los padres o de alguien que reemplace esos cuidados que otras especies. Un caballo, no sé bien cuánto, pero que son unas horas, se para y anda corriendo solo por ahí. El bebé humano necesita un año largo para recién empezar a moverse solo. Ahora, esta dependencia con el tiempo se va reduciendo. La levada de la mayoría de los que están acá, hay algunos que ya son bien independientes, pero el resto, la mayoría de ustedes son autónomos. ¿Por qué? Porque no se puede decir que todavía sean independientes totalmente, que no necesiten de sus padres, de quien les da los cuidados. Sin embargo, sí se dan sus propias normas. Ya saben lo que está bien, lo que está mal. Madre de la vida, hasta un niño de 5 o 6 años, cuando se manda una macana, antes de que uno lo reche, ya viene con el rabo entre las piernas porque ya sabe que se manda una macana. ¿Sí? Esto es justamente autonomía. Cuando en el caso de la persona se puede decir que realmente es independiente, y bueno, cuando uno cambia su estado de vida, cuando uno tiene su propia familia, cuando uno decide su vocación, y entonces el sacerdote, la religiosa, y tiene personas a cargo de uno, y entonces uno se vuelve independiente. Por ahí la gente le llama mamá, ¿qué hago cuando los chicos hacen tal cosa, que viene piedra, pero digamos, no, uno ya tiene gente a su cargo y tiene que demostrar, darle seguridad a los que tienen a su cargo de que uno sabe qué hacer en las situaciones. Bueno, lo mismo pasó con la patria. Primero hubo una autonomía y varios años después llegamos a la independencia. Y como dijimos recién, la independencia no fue solo una declaración, sino que hubo que sostenerla con la voluntad, con la sangre, con el esfuerzo. Por lo tanto, si nuestra revolución del año 1810 fue un acto de autonomía, bueno, ¿cuál fue la causa? La causa fue la crisis enorme que vivía el Imperio Español. Díaz Bauco enumera 17 hechos, dice que ordenándolos perfectamente uno entiende por qué se llega a la revolución. Por nombrar algunos, la batalla de Trafalgar en 1805, por la cual el Imperio Español pierde su flota y con esto queda un imperio que era principalmente un imperio ultramarino, queda incomunicado con sus posesiones ultramarinas, no solo América, sino las islas Filipinas y parte de Oceanía. En el caso de la Río de la Plata, cuando se producen las invasiones inglesas, en gran medida tiene que ver con esto, porque los ingleses sabían que nosotros, España ya no tenía su flota y entonces difícilmente podía llegar a socorrer a este sitio que era el más alejado del imperio. Posteriormente, los avatares internos de la monarquía, el rey Carlos IV, que era un rey que dejaba muchísimo que desear, que no gobernaba a él, sino que lo hacía por medio de su favorito, y para todos los favoritos de estos resultaban ser los amantes de la reina, cosa que todo el mundo sabía, llega un momento que este desgobierno tan grande, llevado a cabo por Carlos IV, es puesto en tela de juicio por su propio hijo, Fernando VII. Y entonces, en el motín de Aranjuez, Fernando VII se levanta contra su padre es obligado a abdicar, y Fernando VII se hace cargo del trono. Posteriormente ambos van a ceder a las presiones de Napoleón, primero por el tratado de Fontainebleau, por el cual se le permite a Francia entrar en España con la excusa de dirigirse a Portugal, pero en realidad ocupan todo el norte de España. Y un poquito más adelante Napoleón los cita en Bayona, y en Bayona se produce lo que se llama la Falta de Bayona, por la cual Fernando VII abdica y le devuelve la corona a su padre Carlos IV, su padre Carlos IV abdica y le da la corona a Napoleón, y Napoleón lo nombra a su hermano José Bonaparte como rey de España. Bueno, esta especie de comedia de Bayona es la causa principal de los acontecimientos que van a ocurrir en toda América. Fíjense que incluso estos acontecimientos ocurren en 1808, y uno dice, ¿por qué las revoluciones? Algunos países se adelantan un poquito y a fines de 1809 nombran sus primeras juntas, pero en general la mayoría de ellos en 1810 van a formar las primeras juntas. Y uno dice, ¿por qué esperaron 2 años si todo esto había ocurrido en 1808? Porque al comienzo se acepta la junta que ha quedado en reemplazo del rey. Cuando el rey se va, Fernando, antes de irse a Bayona, como no saben bien qué es lo que va a pasar en Bayona, dice una junta de gobierno. Y en esa junta estaba su tío, el infante don Antonio, Hernando de Carlos IV, y uno de sus hermanos, Francisco de Paula, que alguno de ellos, en caso de que murieran Carlos IV o Fernando VII, alguno de ellos podía llegar a ser sucesor del rey. Por lo tanto, la línea sucesoria se conservaba. Estos hechos son gravísimos, porque piensen ustedes que la monarquía tiene 2 características. Esta monarquía del siglo XIX tiene 2 características. Una, que la transmisión se hace por vía hereditaria. Y la otra, que es uno que gobierna, si no sería monarquía. Mono es uno. Bueno, estas 2 condiciones se rompieron a partir de estos sucesos. Primero, porque virtualmente fueron 2 los que gobernaron, Carlos IV y su hijo Fernando VII. Algunos apoyaban a uno, otros apoyaban a otro. Después, porque los 2 quedaron prisioneros en Bayona, y hasta por mucho tiempo, hasta 1814, y entonces, bueno, quedó esa junta donde había algunos sucesores que podían llegar a reemplazar en caso de que nunca volvieran los reyes. Ya en el año 1810, a fines de 1809, comienzo de 1810, esta junta se disuelve y queda sustituida por un consejo de regencia formado por 5 miembros. Este consejo de regencia ya es de muy dudosa legitimidad, no hay ningún pariente de la Casa Real. O sea, ¿por qué obedecer ese consejo de regencia? Recuerden que nuestro lazo jurídico, político, era con el rey, no con España. Y el último cuadro apenas se ve, es el de Goya, de la guerra de independencia española. Porque ante todos estos sucesos, con el hermano de Napoleón como gobernante, los españoles se levantan y empiezan a rebelarse contra esa autoridad. Si miramos en el Río de la Plata, también los acontecimientos que van llevando ese suceso. La invasión inglesa, la primera invasión, la segunda invasión, nuestros virreyes, el virrey Sobremonte sustituido por el virrey Liniers, y posteriormente nuestro último virrey Quinero, que ya había nombrado por la Junta de Sevilla, ya ni siquiera nombrado por el rey, ya el rey no estaba. Bueno, todo esto es lo que lleva a replantearse si obedecer o no este consejo de regencia. Por lo tanto, el problema no es con el rey, sino que el problema es que no hay rey justamente. Por eso Luis Garazo, en este primer tomo del libro, ha hecho la discriminación de las verdaderas causas y de las falsas causas. Las falsas causas son las causas que han dado los liberales. Toda la historia liberal ha dado como causas del proceso revolucionario estos hechos que se enumeran: el despotismo de los reyes, que ya aclaramos que no era tal, sino que no puede haber diferencia con la monarquía de los austrias, el criollismo, el deseo de los criollos de participar del gobierno, la ilustración y la revolución francesa, el modelo norteamericano, la ayuda inglesa. Él va repasando cada una de estas supuestas causas para demostrar que ninguna de ellas fue la causa de la revolución de Madrid. Sin embargo, la causa real va a ser justamente esta crisis política del imperio español. No es como está la causa de otro lado, una crisis de dimensiones gigantescas, una crisis que además era una crisis moral por el Estado, moral de decaimiento, de abandono de los principios cristianos, de la tradición hispánica llevada a cabo por sus propios reyes, no solo en su conducta personal, sino también en sus actos de gobierno. Una crisis liberal además, porque lo que no alcanzamos a decir acá es que esta idea de romper la cadena, del despotismo, de no sé qué, fue un invento de la propia, de los propios funcionarios liberales de la monarquía, que son los primeros en hablar de romper las cadenas y de despotismo y demás, con la intención de separarse de la monarquía de los austrias. O sea, son ellos los que inventan esa terminología para romper con el gobierno del pasado, con el gobierno verdaderamente teniendo el perpetuoso de la tradición española. Y por lo tanto, se convirtió en una crisis terminal. Dice Diana Rauco que la ideología es como un cáncer que roe y corroe sin cesar las entrañas del país. Es una enfermedad que puede empezar por la cabeza y desciende a los demás miembros paulatinamente, sin descansar ni de día ni de noche. En otras ocasiones se aposenta primero en el corazón, en el estómago o en los órganos sexuales, romanticismo, materialismo, erotismo, y desde allí hace metástasis. La mayoría de las veces la dolencia es incurable. Por eso, el liberalismo remató la grandeza de España y desintegró su imperio cristiano. Y por eso hay que tener muy presente y no caer en estos errores de la historiografía liberal, porque la intención deliberada de desintegrar nuestra historia y de contarla en clave liberal es esta: es destruir la herencia cristiana que nosotros hemos recibido. Según sean nuestros orígenes, será nuestro destino. Y de allí la intención de desvelada de mentir acerca de nuestros orígenes. Lo que creemos en nuestros orígenes verdaderos tomamos como estamento espiritual aquellas palabras, últimas palabras de Cornelio Saavedra, que en su testamento se dirige a sus hijos. Si nosotros lo podemos considerar como el primer padre de la patria, debemos entonces tomar esta palabra como una exhortación a nosotros mismos. Y sigue poniendo cabeza en ese pensamiento: espero sabrán ser buenos ciudadanos y servidores de su patria, por cuya conservación y su libertad e independencia de toda dominación extranjera, les ruego con el mayor encarecimiento prodiguen no solo sus bienes sino también sus vidas. Y en la última vez que les hablo, les suplico no abandonen la santa revisión de sus valores. Este es el imperativo, esta es la razón por la cual es importante que nosotros sepamos la verdad acerca de nuestro origen, porque según sea nuestro origen va a ser nuestro destino, lo que vamos a hacer el futuro de nuestra nación y de América toda. Padre, 25 de mayo, mito y realidad. Primer grito de libertad. En la plaza, llena de gente, Francis Beruti repartía en escarapelas blancas y celestes, bajo la lluvia de aquel 1810. Ese día rompimos las cadenas, hartos del dominio español. Todo esto como vivo reflejo de aquella revolución francesa, gracias al gran Mariano Moreno. ¡No, no! ¡Para! ¿Qué barbaridad estás diciendo? ¡Eso no fue así! Ahora te voy a explicar cómo fue en realidad. Primero, empecemos por decir que los paraguas de la época eran enormes sombrillas que llegaban a pesar 10 kilos. Recién, en 1816, se logró que llegaran a pesar 5 kilos. Además, no hay certeza de que esa tarde llovía. Y Percy de Lucy no repartió las escarapelas blancas que se dejó, no que eran blancas y con el rostro de verde. En cuanto a lo que el 25 de mayo rompimos las cadenas, podemos decir que la realidad es otra y muy distinta. Que el romper las cadenas es cortar con España, dejar de defender de España. ¿No es acaso lo mismo que la independencia? ¿Por qué entonces tenemos dos fechas patrias, la del 25 de mayo y la del 9 de julio? ¿Y por qué la distancia que separa una de la otra no son dos meses del calendario de mayo a julio, sino seis largos años? Sencillamente es porque en 1810 no declaramos la independencia, fue un acto de autonomía. Por eso, la realidad es totalmente diferente. El 25 de mayo creamos nuestro propio gobierno patrio, nos creamos nuestras propias leyes y todo en nombre del rey Fernando VI de España. Esta es la verdadera realidad. La Revolución de Mayo no estuvo inspirada en las ideas de la Revolución Francesa. Recordemos que Napoleón había invadido España, Italia, Austria, casi toda Europa. Si hubiese estado inspirada en la Revolución Francesa, la pregunta es, ¿por qué creamos que España era parte de ese misterio napoleónico? La realidad es que la Revolución de Mayo se produjo para evitar justamente los horrores de la Revolución Francesa. El principal protagonista no fue Mariano Moreno. Esta mentira se ha transmitido tanto que cuando los libros y manuales nombran a los miembros de la Junta, el nombre de este secretario aparece inmediatamente después del presidente. Y no es así. La Junta tenía un orden jerárquico. Por lo tanto, empecemos por su primer protagonista, Cornelio Saavedra. ¿Con qué sustantivos podemos decirlo? Honor y valor, hidalguía y heroicidad. Era licenciado en teología y no discutió en presentarse durante las invasiones inglesas. Él creó el ejército de Madrid, que demostró singular bravura en las duras jornadas de la reconquista y la defensa contra los ingleses, y aseguró el triunfo en 1810. En cambio, Mariano Moreno se robó la revolución que no había hecho él y que no tenía sus mismas intenciones, y la convirtió en algo distinto. Por eso, Cornelio Saavedra se define como el gran héroe y el verdadero arquetipo de la arte griega. Por todo esto, a la patria hay que amarla, aunque cueste la vida, porque fue forjada con la sangre de sus héroes, la piedad de sus santos y la justicia de sus hijos. Procuremos entonces erigir la patria grande que quisieron nuestros pueblos, guiados por su ejemplo. Hagamos de Cristo el rey de la Argentina. Digamos todos juntos, ¡viva la patria! Gracias. Claro, entonces me ponía un tiempo la pregunta de todo, no sé, todo. Dice que va a haber un tiempo de preguntas, y si quieren, bueno, lo que sucedió en la Revolución de Mayo no está sucediendo hoy con la historia reciente de la década del 70, la garantía de los militares. La polémica histórica sobre la Revolución de Mayo ocurrió prácticamente con todas las historias. Si nosotros pensamos que el objetivo de un historiador que miente deliberadamente sobre el pasado, se puede ver que lo interprete de otra manera, digamos, por errores en el tratamiento de la fuente, o bueno, ayuda a eso. El aspecto se puede llevar a un error, pero aquel que viene a Salinas lo hace justamente para que lo que diga del pasado coincida con lo que pretende del presente. Los historiadores liberales querían forjar una nación liberal, y entonces para eso nos inventaron un pasado liberal como manera de afirmar la política que estaban llevando a cabo. Bueno, eso mismo es lo que pasa hoy respecto del pasado reciente de los años 70 y bueno, y de otros temas de la historia más lejana, ¿no? Hace la historia al servicio de los intereses políticos del momento presente. Y acá el fondo. Tiene que preguntar si Cornelio Saavedra era criollo o de qué nacionalidad era. Si era criollo, o sea, español americano, yo me acuerdo que estudió en Chuquisaca, actual Bolivia, Alto Perú, los centros estudiantiles universitarios más importantes del Reino del Río de la Plata estaban en el Alto Perú y en Córdoba, el estudio en el Alto Perú. Pero la verdad es que no recuerdo si había nacido en la zona del Alto Perú o en Buenos Aires, no recuerdo en ese momento. No sé si hay alguien en el público que recuerda. ¿Sí? En Potosí había nacido. Sí. Ahora, confíense en ustedes, es lo mismo que cuando vinimos las regiones, hablamos de Chile, hablamos de Argentina, o hablamos de tanto Perú como cosas diferentes, ¿no? Era todo el imperio español. Éramos todos españoles, españoles americanos, españoles europeos, pero todos españoles así. Sí. Sí, ¿qué tal? Quería saber, que si bien Saavedra, siendo un presidente católico, fue un gran impulsor de todo esto, y no sé si había muchos que indiquen, a partir del momento en que se infiltrase la masonería en todo esto. Sí, desde que los liberales usurpan la revolución. O sea, los liberales no hacen la revolución. La mayor influencia de Mariano Moreno, que es el que primero introduce las ideas liberales y demás del gobierno, incluso algunas acciones del gobierno inspiradas en estas ideas, como un cierto terrorismo estilo Rosier, que es por ejemplo lo que se hace cuando se ordena fusilar a todos los que no han aceptado el gobierno de la primera junta en Córdoba, y así es que se fusilan a 5 personas, entre ellas el que había sido un autor de Miguel. Bueno, este acto bien jacobino está inspirado en Mariano Moreno. Más o menos hacia septiembre, octubre del año 10, es que Mariano Moreno logra ir desarrollando el piso a Cornelio Saavedra y acumulando poder, digamos, para el lado liberal. Ahora, a lo largo de toda nuestra historia vamos a ver permanentemente esta tensión entre las fuerzas liberales y las fuerzas tradicionales. En algunos momentos se imponen los liberales, en otros momentos logra recuperar o restaurar la política tradicional. Y así se va viviendo prácticamente a lo largo de toda la historia esta tensión. Porque en los momentos que los liberales lograron tener el dominio político, ellos imponen la política anticlerical, masón y demás. Cuando logran recuperar el poder los no liberales, por centralista, bueno, se vuelve una política cristiana, realista y demás. Pero así a lo largo de todo el mundo. Yo voy a hacer una pregunta. Bien, hay un libro que se pide de Tomás de Rosas, no sé si de Carlos de Aguren o Julio La Pista, que dice que Rosas, si bien participó en la defensa de Buenos Aires, él no participa en la Revolución de Marzo porque decía que estaba muy bien a esa Revolución Francesa. En realidad, Tomás de Rosas no era demasiado grande todavía cuando se produce eso. Cuando él participa en la Revolución Inglesa, es un niño, un chico todavía. La Revolución de Mayo todavía es bastante joven. El que participa es su primo Tomás de Llorena, que es a quien él le pide, cuando ya sea gobernador de Buenos Aires, que le explique bien qué fue lo que pasó y cómo fueron las cosas en mayo de 1810. Y Tomás de Llorena, bueno, le escribe largamente a Federico Rosas explicándole estos sucesos. Y bueno, es muy interesante, por ejemplo, que el discurso que va a hacer Rosa para la celebración del 25 de mayo de 1836 está inspirado en estas ideas que le ha transmitido su primo Tomás de Llorena, que era un hombre mayor, o sea, que participa activamente en Javier Valdivieso y demás. Rosa no era ni siquiera vecino todavía, por su edad no era considerado vecino. Y esto está muy bien expuesto, vale la pena leerlo, en el libro de Julio de Azusa, Tomás de Anchorena y la Emancipación Americana, la luz del entendimiento histórico, no sé si me acuerdo. Pero uno de los temas interesantes es cuando Tomás de Anchorena le manda una carta a Juan Manuel de Roca en el 28 de mayo de 1846, pidiéndole que no permita la impresión del sermón que ha dado el cura en el Tedeum del 25 de mayo de 1846 por lo siguiente. Dice, no más que un amontonamiento de mentiras y barbaridades contra el gobierno español y los soberanos de España, a quienes protestamos solemnemente obediente y sumisión con la más firme lealtad de mayo del año 10. Ratificando a la España de madre patria y ofreciendo auxiliarla en su defensa con nada más las esperanzas y sacrificios. Se refiere hasta que habíamos dado dinero y todo para solventar los gastos de independencia, de la guerra de independencia contra Napoleón. El único modo de hablar con dignidad y decencia y honor del 25 de mayo de 1810 es hablar como habló usted en su arena, que me parece que fue el 25 de mayo de 1836, y no fingir ni suponer crueldades, despotismo y arbitrariedades que no hemos experimentado. ¿Sí? Evidentemente, toda el grupo liberal, incluido en el grupo liberal muchos sacerdotes, eran los que llevaban adelante esta versión del 25 de mayo como el hecho contra la cadena y la crueldad y la ferocidad a la que habíamos estado sometidos por los españoles y eso. Y esto mucho se difundió a través de la prensa, porque claro, todos en ese momento los únicos medios de comunicación eran los diarios, y los diarios en su mayoría tuvieron el nombre de los liberales. Fíjese que nos habla acá en un diario de Mendoza del año 1825, comenta sobre los actos que se han realizado en recordación del 25 de mayo y dice que se llevó a cabo un baile en un patio adornado con las banderas de las provincias unidas, de los países de América, Estados Unidos y Gran Bretaña. Fíjese usted, Estados Unidos y Gran Bretaña eran las banderas que aparecen junto con las de América en la celebración de 1825. Eso era lo que pasaba con los liberales, fueran puros, fueran laicos, fueran lo que fueran. Y eso es lo que tomaban en Serena, trata de hacerle ver muy claramente a Rosa y bueno, lo convence. Toda esa conversación entre Antonella y su primo está en ese libro de la Casa. Sí. Albert dijo de todo, 1853, cuando se sanciona nuestra Constitución Nacional, y después 1854, 1856, a medida que se van sancionando las constituciones provinciales, la nuestra, por ejemplo, está también escrita por Alberti, introducen el modelo norteamericano. Ahora, como dice Díaz Araujo, eso no pudo ser causa en 1810. De hecho, las leyes del modelo norteamericano en 1810 no se conocía hasta el Río de la Plata. Se va a llegar con posterioridad al Río de la Plata y sí va a inspirar nuestra Constitución y demás en cierta medida. Si bien algunos historiadores, sobre todo historiadores de derecho, hacen notar que Alberti toma mucho el ejemplo norteamericano, pero que hace alguna conjunción con las instituciones hispánicas, sobre todo en lo que hace a la organización de los municipios, que en varios aspectos se parece mucho a la institución hispánica del cabildo, cosa que no existía, no existe en el modelo norteamericano. Sí. Hola. Acá. Usted habló sobre una, la lucha de los liberales y los pueblos, y vemos que, o sea, en toda la historia, prevalecieron los liberales. No, no siempre. No siempre prevalecieron. Últimamente vienen prevaleciendo, sí. Y de plural mayoría, por ejemplo, podemos hablar de más tiempo que pasamos gobernando los liberales que los prudentes. Depende de cuándo tome usted el inicio del tiempo. Si usted hace, como decía el profesor Comadrán, un corte tajante en 1810 con todo lo anterior, claro, parece que la Argentina naciera por generación espontánea en 1810. Pero si tomamos nuestra historia, al menos de 1492 en adelante, ¿sí? Tenemos muchos más años de historia de con un gobierno realista, prudente, un imperio cristiano, de los 300 años de un imperio cristiano contra unos pocos, a lo mejor 100, 120 años de historia liberal. Bueno, eso, por ahí otra pregunta. Después de 1810 prevalecen los liberales, o sea, siendo atrás lo anterior. Entonces sí tenemos que festejar este centenario que vemos que realmente después de 1810 no, no fue óptimo para la nación. Yo decía que sería el tema de otra conferencia, ¿no? Y que nos viene la misa, no, no es mi intención quitarle tiempo a la misa, pero fíjense usted, para hacer una cronología rápida, pensemos, toda la etapa imperial al menos son 300 años. Tenemos esa primera etapa de la autonomía y posteriormente un triunfo liberal, digamos, con lo que Enrique Díaz Araujo llama la anarquía impuesta por los morenistas. Pero eso le va a suceder una nueva etapa en el tiempo directorio, sobre todo con el directorio de Pueyrredón, donde la preeminencia va a ser la independencia y la política va a estar principalmente inspirada en las ideas de los libertadores, principalmente de San Martín. Que es para ubicarla del otro lado. Después tenemos una nueva etapa de anarquía liberal con Rivadavia. Y nuevamente tenemos una etapa de restauración del orden con los caudillos, con otras y demás. Después vamos a tener otra línea de etapa liberal, la área de etapa liberal, que por lo menos de 1860 a 1916. A Irigoyen no lo podríamos ubicar totalmente en esta etapa. Más bien habría que ponerlo del lado de una política prudente argentina, aunque haya tenido sus errores. Lo mismo va a pasar con algunos otros intentos a lo largo de nuestra historia, la Revolución del 30, la Revolución del 43, y así a lo largo de toda nuestra historia. Podríamos encontrar posteriormente con la Guerra de Malvinas por su significado, ¿sí? No, no solo como suceso bélico, sino por su significado político, no solo para la Argentina, sino para toda América. De modo que no es tan así, digamos, esto es una pulseada. Y justamente depende de nosotros que nuevamente nuestro verdadero destino pueda algún día ser el futuro. Tampoco, respecto a lo que usted dice que es celebrar el bicentenario, tampoco, como eso muy bien lo explica Tomás de Anchorena, podíamos seguir bajo ese camino. Y los libertadores se adelantaron porque ellos sabían y conocían de adentro la crisis política y moral de la monarquía española. Pero el rey Fernando VII, que es tal vez el peor de los reyes que ha tenido la historia de España, vamos a ser comparado con el actual, pero demostró cuando volvió al trono después de que Napoleón lo liberó, demostró justamente su ineptitud, ¿sí? Y todo su afán masón, cristiano y demás. O sea que en realidad, por algo Dios permitió ese camino que se inició de la autonomía y la independencia y en buena hora que fue en ese momento. Y creo que es esto lo que se está pensando, ¿no? Ahora, acá, sí. Tengo una idea en la cabeza, pero nosotros dos, que yo, digamos, soy inquilino, yo, mi historia quizás va en cierta coincidencia en las fechas, por ejemplo, ustedes empezaron en mayo, la primera junta de gobierno para ver quién se hacía cargo, porque no está manera de permitir que yo me en España, fuera el gobernador de todos los imperios. Allí sí le ocurrió lo mismo con quien se era el Cabildo Abierto con Mateo de San Carlos. Bueno, eso sí, no sé las coincidencias que van haciendo. San Martín, Cruzó, Chiqui, y ayudó mucho allá, también fue importante. Pero lo mío va por otro lado, va con la Argentina actualmente, de la Argentina de 1900 en adelante. Yo tengo la impresión, no sé si sea cierto, pero no sé si me puede dar, de que quienes piensan que no hay, no sé si partido político o movimiento marcado como nadie sigue. Por ejemplo, actualmente hay dos allá mandos políticos que son muy marcados, porque lo que es el actual gobierno de Piñera, que es contado de la derecha, y está la concertación que agrupa a muchas personas, a muchos grupos de izquierda, y están otros grupos menor de izquierda que el Partido Comunista, y son de ustedes, pero no la tener la medida. Pero yo no sé si la idea es como un espejo, al parecer, que es especial yo, no sé si usted me lo puede aclarar, de que hay varios bandos que todavía, creo que la impresión todavía no se ha tomado, como, no sé, no se ha tomado el poder en sí, sino que son varios bandos que hay. No sé, es una impresión que me da, por mí, perdón. En el caso de ustedes, la ventaja que han tenido ustedes en la historia es que, por ejemplo, su organización política, jurídica, constitucional ha sido más conservadora que la nuestra. La nuestra fue liberal, con algunas concepciones conservadoras, si se puede decir, Charles Berry, digamos, dejó algo de lo anterior. En el caso de ustedes, fue, evidentemente, para ustedes, mucho mejor hecho. Y eso creo que ha dado una estabilidad mucho mayor al sistema chileno. Los dos bandos que ustedes tienen, que se podrían remontar a los Pifiolos y los Pelucones y Pifiolos, es similar a la división que nosotros tuvimos muy fuertemente durante el siglo XIX entre unitarios y federales. Esta división tan marcada del siglo XIX disminuyó en la segunda mitad del siglo XIX porque prácticamente nos mataron a los federales, físicamente, y si no, políticamente. Mataron a los cabecillas y los que quedaron, bueno, políticamente quedaron como muertos políticos, no pudiendo participar. Eso es toda esa etapa liberal que prácticamente se podría comparar más bien con el Partido Único de México, ¿no? Un solo gobierno a partir de la Revolución Mexicana. En el siglo XX empezó otra vez a ver avatares, por eso yo decía recién que Irigoyen, que es el surgimiento del Partido Radical, pero que no tiene nada que ver con el Partido Radical de hoy en día, se le conservan el nombre, nada más, y el folclore, pero nada más, se debería inscribir más en una línea más tradicional, conservadora. Incluso muchos ex federales lograron ahí encontrar un cauce político nuevamente. Y las tensiones a lo largo del siglo XX han sido más fuertes porque en gran medida la política nacional, o los políticos, la gente con un pensamiento nacional tradicional, no ha podido encontrar un espacio político desde donde poder expresarse directamente como tiene el Partido Conservador de Chile. Entonces, en ese sentido, tiene que ver con la pregunta que hacemos por allá, es como que acá nos encontramos que estamos fuera de marginados realmente de la historia de la provincia, excepto en algunos pequeños momentos que hemos podido levantar un poco la voz, no hemos logrado un cauce, más bien prácticamente todos los partidos tienen una misma tendencia liberal izquierdista, pero nadie se represente en ningún momento el pensamiento nacional y cristiano.